Hoy en Época Verde hablaremos de las cadenas de comida rápida y sus intentos por vender una imagen más saludable de sí mismas. Después, México, la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio Transpacífico, el movimiento zapatista y las desapariciones forzadas. Y por último, minería, transgénicos y la lucha de los ambientalistas en Perú. Soy Igor Moreno y aquí comienza Época Verde. Enseñarnos un poco más, que llamen al mundo entero, nos tenemos que ayudar, tomando para todos el mensaje universal. Ah, Equipo Verde, luchemos para construir un mundo distinto. Como cada semana, comenzamos Época Verde con Carolina Sánchez, consejera de Alimentación, que nos habla desde Miami. Bueno, Carolina, háblanos de la receta de esta semana. Vale, pues gracias por tenerme en el programa de nuevo. La receta para esta semana es una crema de calabaza que está hecha con lo que es en inglés butternut squash, que es una calabaza larga, de color crema por afuera y naranja por adentro. Pero también se pueden usar otros tipos de calabaza si ese no se encuentra. Entonces, es una receta que aprendí a hacer con mi madre. Y me encanta, especialmente ahora en invierno, que hace un poco de frío. Bueno, aquí en Miami no tanto, pero en otras partes sí. Y es muy fácil de preparar, os cuento. Media calabaza de esta, de butternut squash. Una o dos patatas, depende del tamaño. Si es grande, pues una. Media calabaza, ¿cuánto sería más o menos de peso? Pues mire, como dos tazas. Vale. Dos o tres tazas de calabaza. Vale, y dos patatas, decías, ¿no? Dependiendo de cómo sea de grande. Sí. Luego, medio repollo, que también sean como dos tazas. Uh-huh. Tres tazas. Cinco zanahorias, uh-huh. Media cebolla, a mí me gusta usar de la dulce, es la Vidalia, dos tallos de apio, un poco de sal y pimienta y una cucharada de semillas de hinojo, que es una especia. Uh-huh. Y luego ocho tazas de agua, más o menos, para hervir la verdura. La van a hervir dentro de unos 15 minutos, así, estará todo. Y luego ya, o con una batidora de mano, o en una batidora, lo pueden pasar hasta que quede cremoso, y se sirve y ya está. Muy bien. Tiene que quedar más o menos, imagino que dependerá de gustos, ¿no? Tiene que quedar más líquido o más espeso. Sí, si lo prefieren más líquido, pues pueden añadir más agua y luego también se espesa, sí, claro, al dejarlo un día o dos en el frigorífico se espesa así solo, entonces. Muy bien. ¿Y cuáles son las cualidades de los ingredientes que tiene esta receta? Pues la calabaza es muy buena para muchas cosas. Lo primero es que contiene muchísima vitamina A, que es buena para la piel y para los ojos. Contiene más de, por cada taza de calabaza, contiene más de 14.000 unidades internacionales de vitamina A, que es un montón. El valor recomendado para hombres es 3.000 unidades al día y para mujeres 2.300, o sea que más de 14.000 por taza, que es un montón. Y luego el repollo es alto en fibra, igual que la calabaza, es bajo en calorías y contiene mucha vitamina K que ayuda a fortalecer los huesos. Luego también contiene vitamina C que es bueno para combatir infecciones en el cuerpo, ayuda para la absorción del hierro, por ejemplo, y también para la reparación del tejido del cuerpo. Y Incluso estos dos ingredientes. algunas veces Sí. he leído que incluso tiene propiedades anticancerígenas también, ¿no? El repollo. También. Sí, es cierto. Sí, toda la verdura en realidad y es más, o sea, cuando se come, esta receta contiene tantas verduras que está llena de vitaminas, de minerales, de cosas buenas para el cuerpo y es muy fácil de preparar Y estos dos ingredientes. el repollo es el, nos referimos al blanco. Sí, pero también se podría usar el rojo ¿En realidad tienen las o mismas el verde. características o qué diferencia puede haber entre ellos? Bueno, la roja contiene diferentes tipos me parece que, de vitamina. Y no estoy segura ahora mismo de cuáles, pero Pero se al pueden tener usar. el color rojo, tiene, o sea, un poco diferente, pero que también es buena que Se pueden sirvamos. usar cualquiera de las dos. Sí. Solo cambiará el color un poco de la sopa, Porque pero el sabor en realidad es muy parecido de una a otra, ¿no? sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y algún otro ingrediente también de esta receta que nos quieras hablar? Bueno, la zanahoria, que también contiene mucha vitamina A, también mucha fibra, y también esta receta, bueno, como todas mis recetas, es baja en grasas y contiene muchísima fibra, que es bueno para el sistema digestivo. Bien, y a mí, por ejemplo, se le puede poner sal, ¿no? La gente que le guste, ¿no? Sí. Y también pimienta, por ejemplo. Hay gente que le gusta Sí. este tipo de cremas con un poquito así, un toque de pimienta un poco picante. Sí. Claro, se puede echar. En realidad las especias que quieras. Yo le echo pimienta, un poco de sal, si acaso, y las semillas de hinojo. Las semillas de hinojo. Hablaros un poco sobre las semillas de hinojo. ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Qué forma tienen? Sí, pues, se pueden encontrar en cualquier mercado en donde están las especias y son pequeñitas que vienen de la planta del hinojo, que es fennel en inglés, y le da buen sabor, tiene un sabor como anís, así parecido, y a mí me gustan cuando se muelen, da buen toque a la sopa. También se pueden machacar, son pequeñitas las semillas, alargaditas, así. Muy bien. ¿Algo más que decir de la receta? Pues yo creo que no, que disfruten. Bueno, la cebolla siempre es un ingrediente que en los purés o en las cremas o en todos estos tipos de mezclas de verduras que luego se pasan por la batidora, siempre es un buen ingrediente que añadir, ¿no? A la cebolla, porque tampoco da un sabor muy fuerte, pero añade la cebolla, es uno de las verduras más sanas que hay, ¿no? Que tiene propiedades Sí. como antibióticas y hablamos un Sí, sí, poco sí. también de la cebolla, a ver. Sí, pues la cebolla, igual que el ajo, está en la misma familia que el ajo. El puerro, pues tienen propiedades, como dijiste, antibióticas que, o sea, limpian el cuerpo, combaten contra hongos, pues infecciones y cosas. Entonces también por eso pueden ser fuertes para el cuerpo en cantidades muy grandes, pero yo le echo un poco para darle el sabor y le da buen sabor, le da buen toque a la sopa. Pero yo, por ejemplo, no puedo tolerar mucha porque sí es muy fuerte para el cuerpo. Hay gente que se puede comer ajo así en trozos y no le pasa nada, pero sí, al tener esas propiedades medicinales, pues como limpian el cuerpo, entonces son un poco fuertes para digerir. Muy bien, pues probaremos la receta esta semana. Además, aquí en Nueva York está haciendo mucho frío, así que es una buena semana para probar esta Perfecto. receta de cuchara. Hoy queríamos hablar también con Carolina. Ella es, como cada semana os explicamos, ella es experta en industria alimentaria. Hoy queríamos hablar también algo sobre las cadenas de comida rápida, sobre McDonald's y sobre este tipo de cadenas de comida rápida y la manera en la que en los últimos años se están tratando de reinventar o, podríamos decir, lavarse la cara un poco, dado que la gente cada vez parece que tiene más interés en comer más sano y estas empresas están intentando pues aparentar que aparentar o no, y tal vez realmente su comida ha mejorado algo, pero el caso es que nos vas a hablar sobre esto, ¿no? Sobre este intento de las empresas de mejorar su alimentación o decir que mejoran su alimentación. Sí, exacto. Pues sí, en los últimos años la gente ha empezado a querer comida más sana. Entonces no es una casualidad que vemos Pepsi, Coca-Cola, McDonald's sacando nuevos productos, ensaladas, el McDonald's. Todo esto no es de buena voluntad, sino que el mercado o sea, lo dispone. La gente quiere comida más sana. Entonces, hay muchas cadenas de comida rápida como Chipotle, White Castle, que han sacado hamburguesas veganas, por ejemplo, Chipotle acaba de sacar un burrito de tofu y McDonald's pues ahora se encuentran como un poco con una crisis de identidad y acaban de echar al director y ahora va a empezar uno nuevo que es inglés. Y vamos a ver lo que van a hacer, porque hoy en día no sé cómo van a seguir vendiendo comida basura. Y, o sea, la gente cada día se informa más, se está informando más cada vez y en realidad lo que venden no es comida. No sé si has visto las fotos en internet donde ponen una hamburguesa de McDonald's y la dejan ahí durante 6 meses o algo así y cuando vuelves está igual, o sea, la comida no cambia y ves Sí, si dejas una manzana o algo, ves que se pudre. sí. Hay una entrevista muy interesante que vi hace unos años sobre un periodista, una periodista, no recuerdo de qué diario era, pero ella cogió y cogió pan Bimbo, pan de molde, quiero decir, y pan que fuera como orgánico, digamos, como ecológico, como se le llama en España, o como orgánico, como se llama aquí en Estados Unidos, y pan de molde normal, de una marca normal, del supermercado, y lo mismo con queso y con varias cosas así, y lo mantuvo sacándole una foto cada día, y era muy curioso ver cómo las cosas más naturales, más orgánicas, en 6 meses, quiero decir, en 6 días, 7 días, estaban ya verdes, tenían moho, y las otras, las que eran de marcas más normales, más tratadas químicamente, digamos, se mantenían exactamente igual, que es una locura, porque piensas como que qué tipo de ingredientes puede tener para que no se pudra, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que dices que pasa con este tipo de hamburguesas que nos hablas, ¿no? Sí, es realmente asqueroso y es una locura, efectivamente. Y luego que la gente se lo coma y así tenemos tantos problemas de salud en nuestra sociedad cada vez más y la juventud cada vez más está, bueno, no sé, depende, pero lo que he visto en otros países, cuando abre McDonald's, la juventud, es para ellos algo innovativo, algo divertido, para ir con los amigos y se olvidan un poco de la cultura, de cómo comen en sus países Es triste realmente porque no es nada para imitar, o sea, hay otros aspectos de la cultura americana que sí, o sea, el cine, la moda, lo que sea, pero la comida basura desde luego no es algo para ser imitado ni También, exportado. también está el problema, ¿no? Que no es ya el hecho de que la gente vaya una vez o de vez en cuando, una vez cada 3 meses, o digamos que el problema viene aquí en este país, en Estados Unidos en concreto, de que hay sectores sociales y hay áreas urbanas donde la mayoría de los restaurantes que se encuentran son de ese tipo y la gente está muy acostumbrada a alimentarse a diario de ese tipo de comida, ¿no? Háblanos un poco Sí. también de esa diferencia que hay, que la gente cree que esa comida es más barata y por eso comen más de esa comida y qué relación tiene muchas veces con el estrato social o el estrato económico, socioeconómico de las personas. Sí, tienes razón. En muchos barrios pobres se encuentran solo este tipo de restaurantes, solo este tipo de comida. No hay ni siquiera supermercados, nada. Lo más a lo mejor una bodega o algo, y esto en inglés se llama food desert, desiertos de alimentación, en donde no se encuentran muchos o casi o sea, ningún supermercado en un área de 1 milla o 2 millas. Entonces, para esta gente, pues sí, algunas veces comen a diario esta comida rápida. Y también porque alguna gente ni tiene cocina para preparar, que es otro problema, que a lo mejor ni tienen para cocer unas habas o hacer un poco de arroz. Y no Entonces, tienen tiempo también, porque muchas veces claro. la gente que tiene un nivel económico más bajo tiene que trabajar más horas o tener incluso dos trabajos, no puede ocuparse de tener una persona que le haga la comida para los hijos, entonces a eso también todo influye, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, por estas cosas y luego esta comida es adictiva, está llena de grasas, de sal, de azúcar y eso todo es adictivo. Los humanos somos adictos a estas tres cosas. Entonces, pues sabe bien la comida y es rápido, es barato, entre comillas, y está disponible. Entonces, pues sí, en esas zonas suele ser algo que se come más a diario que cada tanto. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque mucha gente dice, ah, pero es barato, entonces, claro, la gente no puede comprar verdura y fruta porque es más cara, pero en realidad el coste de la comida rápida no toma en cuenta el coste a la sociedad, la salud, el medio ambiente y además que son calorías vacías. ¿Y qué quiero decir con eso? Las calorías de la comida rápida no, en realidad no tienen nutrición. Son cosas procesadas con ingredientes no naturales. Entonces, en realidad, no llena el cuerpo de nutrición y no te llena realmente. Entonces, por eso sigues comiendo y comiendo, porque el cuerpo quiere algo más, con más nutrición. Por ejemplo, como la sopa está llena de nutrición, pero una hamburguesa, eso de McDonald's, que no se pude en un año, ¿qué lleva eso? Pues no sabemos, o sea, eso no es comida, obviamente. Entonces, en este país gastamos billones y billones, más de 200 billones de dólares todos los años a causa de enfermedades causadas por la alimentación, cardiopatías, diabetes, colesterol, todo eso se puede prevenir con la dieta. Pero hay esta mentalidad que la comida rápida es más barata y como estuvimos hablando ayer, Igor, que fuiste a Whole Foods y compraste una lata de habas por 99 céntimos, son el whole food, que serían hasta orgánicas y todo, y sin embargo en la esquina se encuentran estos sitios de pizza, un pedazo de pizza a $1, por ejemplo. Pero, o sea, yo prefiero comer una lata de habas, que además es rápido, es saludable, barato, como es, y que un pedazo de pizza que a saber lo que tiene eso. O sea que Lo que te aseguro es se pueden encontrar. que llena más la lata de habas que el trozo de pizza, aunque Sí. no lo parezca. Es decir, sí, es decir, a veces es. Hablamos también. Tú hiciste una investigación sobre los desiertos de comida que decimos, los desiertos de alimentación, en la zona del norte de Nueva York, en Harlem, y encontraste que sí que había acceso a las verduras en estas zonas, ¿no? Es decir, que no era tan difícil hacer un menú con verduras en concreto en estas zonas más deprimidas económicamente de la ciudad. Sí. Pues eso, pues hice un estudio económico en Harlem. Entonces, lo que hice fue preparar un menú para una semana con lo que quería, para una semana. Y luego fui a tres supermercados que estaban en mi barrio. Elegí Whole Foods, Trader Joe's y creo que D'Agostino. Entonces fui viendo ¿En todos qué los barrio era eso? ingredientes en Midtown. Entonces, escogiendo los ingredientes y todo, tenía una lista apuntando los precios de todo y luego comparé los precios entre los tres supermercados y luego fui a hacer lo mismo en Harlem en tres tiendas, que una fue una bodega, otra fue Aldi y la otra fue un Target que había por ahí. Entonces, usando, como si estuviese usando asistencia del gobierno, Food Stamp, calculé el costo de los ingredientes en estas tres tiendas y lo que encontré fue que si había verduras en dos de las tiendas, en la bodega solo había manzanas, naranjas, creo que plátanos, cebollas. Y no mucho más. Había también avena, había arroz, había frijoles. Sé que había algunas cosas, pero no mucha verdura fresca. En Aldi sí que había un montón de cosas. Encontré un saco de patatas de 10 libras por algo súper barato, como $2. Un saco de arroz de 5 libras también, un par de dólares. Tenían frijoles. Secos, garbanzos, muchas legumbres, verduras, también tenían un montón. Y la verdad es que lo que encontré fue que no tuve que modificar mi menú de lo que había elegido originalmente a cuando fui a las tiendas en Harlem. Porque me alcanzaba el dinero a comprar y como una dieta vegana, entonces sin carne, sin productos lácteos. Y sin embargo, mis compañeros que hicieron el estudio tuvieron que modificar el menú porque su menú original contenía bastante carne, cosas especiales, quesos, por ejemplo, que eso siempre cuesta de más. Entonces, sí se puede encontrar frutas y verduras y no tienen que ser orgánicas, no tienen, porque mucha gente me pregunta, ay, pero ¿cómo puedes comer todo orgánico? Y la verdad es que no como todo orgánico. Algunas cosas sí, pero no todo es necesario. Yo siempre les digo a las personas que es mejor comer más verdura y fruta que preocuparse que sí es orgánico, porque al fin y al cabo es mejor comer más frutas y verduras que preocuparse que si es orgánico y al fin y al cabo luego no comes verduras, por ejemplo. Entonces, eso es lo que. Digamos que es un poco intuitivo, ¿no? Es un poco lo que como era la alimentación hace unos años antes de la gran ebullición y económica de todas estas grandes compañías. Yo recuerdo en Sudamérica, yo tengo parte de familia allá y la alimentación a base de cada día era arroz con frijoles. Y de vez en Sí. cuando se ponía los domingos pues un caldo, el sancocho que le llaman allá, que es un caldo de gallina, que tiene montones de verduras y algunos trozos de pollo. Y de vez en cuando se ponía algo de pescado, pero era muy, muy, unas cuantas veces a la semana, de una forma muy, muy señalada, pero la alimentación básica diaria era arroz y frijoles. Entonces, ahora lo que estás hablando tú un poco va a eso también, ¿no? Es decir, al final la alimentación más, si comes eso, que es lo que se ha comido siempre, no es tan caro. Sí, exacto. Si te dedicas a comer más o menos patatas, arroz, frijoles, las legumbres a diario y de vez en cuando añadirle el que quiera carne o lácteos, pero de una manera más comedida y con la base que sean las verduras, no es necesario ir a comer a sitios de comida rápida porque ese tipo de verduras sale igual o más barato incluso, ¿no? Sí, es cierto. O sea, una comida para 4 personas en McDonald's te puede costar como $30. Y si piensas, una comida para 4, dándoles de comer con frijoles y arroz, aunque sean solo frijoles y arroz, eso es una comida completa y súper barata. Por 6, $7 puedes comprar un saco de arroz y un saco de frijoles. Y ya está, y hasta te sobra para comprar verduras. O sea que, sí. Pues muy bien, muy interesante todo lo que nos has explicado. ¿Alguna cosa más que decir sobre la alimentación en sitios de comida rápida? ¿Algún consejo que nos quieras dar? Pues intenta siempre elegir comidas que vienen de la tierra. No tienen que ser orgánicas o ecológicas, pero es mejor comer una cantidad mayor de frutas y verduras y legumbres también, cereales, e intenta no comer fuera mucho porque nunca se sabe cómo se prepara la comida en los restaurantes y evita los restaurantes de comida rápida, obviamente. Y ese es mi consejo. Perfecto. Pues muchas gracias, Carolina. Vale, gracias, Igor. Hasta la próxima. Bueno, hoy estamos con Malú Guacuja del Toro, escritora, guionista y dramaturga mexicana, establecida en Nueva York. Ella formó parte de Occupy Wall Street Zapatista Solidarity Network y forma parte también de la coalición Trade Justice, Justicia Comercial. En primer lugar, Malú, háblanos sobre el Tratado de Libre Comercio Transpacífico que se está negociando ahora. ¿De qué manera afecta eso a México? Claro que sí. Bueno, sobre todo muchas gracias antes que nada a ustedes por invitarme a este programa de radio, este esfuerzo notable por crear conciencia sobre el planeta que habitamos, ¿verdad? Y el que estamos destruyendo y sobre el alimento que nos metemos al cuerpo, porque dicen que se es lo que se come y yo añadiría es lo que se come física e intelectualmente, y también quiero que hablemos de eso un poco como lectora y como escritora lo sé y te agradezco mucho, Igor, este esfuerzo, esta invitación, porque el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio que empezaron a firmarse desde los años 90 en toda Latinoamérica sin el consenso de las poblaciones, que ese fue el problema, encuentran una nueva versión amplificada, empeorada, diría yo, que en el Tratado de Libre Comercio con las naciones en el Pacífico. Se llama Asociación de Comercio Transpacífica y se le llama TPP por sus siglas en inglés, y es un tratado que, al igual que el TLC, que el Tratado de Libre Comercio en México, va a definir el futuro de nuestras vidas y no y de nuestros hijos por siempre, por varias generaciones, y no nos damos cuenta de ello. Y hay una razón por la que no nos damos cuenta de ello, y es que quienes están firmando este tratado, que son las grandes corporaciones empresariales, no quieren que nos demos cuenta de ello. El TPP es una versión aumentada del Tratado de Libre Comercio, y lo que hace es hacer que las empresas, todo lo que están acordando en este momento las grandes corporaciones empresariales, tengan una autoridad por encima de las leyes locales, es decir, las constituciones de los países, la Constitución de México, por ejemplo, o de cualquier otro país firmante, incluida la de Estados Unidos, no va a tener validez ante el Tratado de Libre, este Tratado de Libre Comercio, TPP. Por ello, la fuerza de empresas transnacionales como Monsanto, por ejemplo, va a tener más autoridad que la de los gobiernos, y eso es lo que están firmando. Y como hay una gran oposición de parte de muchísimas organizaciones sociales y sindicales y de quienes están enterados de los efectos de estos acuerdos, entonces se está estableciendo una cosa que se llama la vía rápida. Y por eso nos estamos oponiendo. Te puedo decir, porque yo pertenecí a un movimiento de escritores y artistas en México, que nos opusimos a la firma del tratado, del primer tratado de libre comercio, que estas vías rápidas en realidad lo que son mecanismos para firmar sin el consenso de la población, es decir, a escondidas. Y hay una razón por la cual se hacen estos tratados escondidas, es que si se revelara todo lo que significan, la gente no querría que se firmaran. Por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos, el país que se autodenomina como el país de la democracia, este tratado, ni siquiera los congresistas tienen un conocimiento cabal y completo de lo que se va a firmar, porque a ellos no se les permite tampoco verlo. Ellos tienen permiso de ir a una sala a leerlo, pero no pueden sacar fotocopias ni se pueden quedar con ellos, con el documento del acuerdo tentativo. Imagínate tú a qué nivel estamos hablando de secrecía, y hay razones para eso. Entonces, estamos convocando a la población a que exija por lo menos que se le dé, que se revele la secrecía de todo el tratado, los aspectos que no se dan a conocer, porque en cualquier democracia, cualquier ciudadano debería tener derecho a conocer lo que va a firmar y lo que va a determinar en un futuro, no solo lo que su economía, sino lo que va a comer en un futuro, lo que van a comer sus hijos. Y si este tratado se aprueba tal como está, no importa al presidente que ellos elijan, los gobiernos van a estar supeditados a los dictámenes de las grandes empresas transnacionales. No se conoce mucho de lo que se está negociando, pero hay un gran temor a que tenga mucho que ver con el tema de los transgénicos, ¿cierto? Los GMOs, que se le llama aquí. Claro, mira, te puedo hablar de lo que sucede con los transgénicos, porque dicen, bueno, ¿cómo es? No todos los transgénicos son malos, o las manzanas que nosotros comemos actualmente, pues son un producto transgénico de lo que fue la manzana silvestre. Sí, es verdad, no todos los transgénicos son malos científicamente, pero hay una razón. Debe haber una razón por la que no nos están permitiendo leer y conocer cuáles son los transgénicos que están negociando en estos tratados. Porque si todo fuera tan bueno, pues nos lo dejarían leer, ¿verdad? Que fue lo que sucedió en México con el primer tratado de libre comercio. Te puedo platicar un poco lo que pasó. A nosotros nos criticaban, nos decían, bueno, ustedes que quieren quedarse en el medioevo, no quieren comercio. Decíamos, ¿cómo creen? ¿Cómo nos vamos a oponer al comercio? Eso sería una barbaridad, una tontería. Lo que estamos exigiendo es, déjennos leer lo que ustedes quieren firmar y déjennos tener una opinión sobre lo que ustedes están firmando, ¿no? Además, igualmente importante como el alimento del cuerpo, pues es el alimento del intelecto, que es en lo que los escritores trabajamos o lo que procuramos forjar. Y en ese aspecto, la experiencia mexicana en la que yo participé es muy especial, porque México fue el primer experimento de tratados de libre comercio en América Latina y no nos dejaban leer sobre ese acuerdo. Yo formé parte de lo que se puede decir constituyó un movimiento de escritores y artistas en México que se opuso al TLC, y cuando nuestra oposición creció y se hizo importante, fue cuando se inventó por primera vez la vía rápida, que se llama fast track en inglés, y es lo que están tratando de instrumentar en este momento en el Congreso para en Estados Unidos, para el TPP también, el fast track. Esa vía rápida lo único que quiere decir es a escondidas para llegar a acuerdos sobre transgénicos que son dañinos, evidentemente dañinos, porque si no, no habría ninguna razón para ocultarlos, ¿no? Te puedo decir por experiencia que lo que se creó para atacarnos, para contrarrestar nuestras críticas, fue un muy sofisticado sistema de propaganda, por una parte, pero también de cooptación. Y entonces, estudiar los descalabros y las consecuencias de este proceso es una enseñanza para todos los países y para todos los acuerdos posteriores, para todos los países cuyos gobiernos están al servicio de lo que les dicta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, porque eso es de lo que se trata. Porque si estos tratados no fueran tan importantes para ellos, es decir, para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial, para las grandes transnacionales, la pregunta sería, ¿por qué se invierte tanto dinero en propaganda para encubrirlos? ¿Qué es lo que tanto se teme revelar, ¿no? Y ahí es también el tema de los transgénicos y otros temas, el tema de las sanciones que habrá y la permisividad en el espionaje también. También las grandes empresas transnacionales en este acuerdo de Asociación Comercial Transpacífica, lo que están pidiendo también es un absoluto dominio de la comunicación ciberespacial. Y muchas otras cosas que estamos exigiendo que se den a conocer al público, porque significan la desaparición de los estados locales, pues, la supremacía de las grandes corporaciones transnacionales como Monsanto. El Tratado de Libre Comercio del que nos hablas entró en vigor el 1 de enero de 1994, ¿cierto? Háblanos un poco de cómo fue la lucha que tú y ese grupo de escritores tuvisteis contra ese tratado y por qué es importante esa fecha, 1 de enero de 1994, en la historia reciente de México. Claro que sí. Nosotros empezamos a darnos cuenta de que el Tratado de Libre Comercio era el primer experimento que se iba a establecer en Latinoamérica para iniciar un sistema económico que iba a definir el futuro de las generaciones por venir en Latinoamérica. Entonces empezamos a oponernos, empezamos a escribir mucho en contra de ello, empezamos a hacer manifestaciones. Yo soy una escritora de cabaret político, entonces hice mucho trabajo en contra de especialmente esos mandatarios en ese momento, en principios de los 90, el presidente que firmó ese tratado, que fue Carlos Salinas de Gortari, con el presidente de Estados Unidos y de Canadá, porque empezamos a hacer mucho trabajo de crítica política y de información. Y cuando la oposición empezó a crecer mucho en los periódicos, en la radio e incluso en la televisión, entonces fue cuando se inventó la vía rápida. Y lo que el gobierno hizo fue un trabajo de propaganda brutal a favor suyo. En ese sentido, la historia se repite un poco, hay como si fuera toma dos de la misma película en este momento. Te puedo decir en qué se parece. En aquel entonces, por ejemplo, Octavio Paz, que es un poeta que favoreció y que apoyaba al presidente y que apoyaba la firma del Tratado de Libre Comercio, se gana el Nobel y se hacía muchísima publicidad a favor del presidente de México en aquel entonces. En este momento ocurre un poco lo mismo, no hay un premio Nobel, pero empiezas a ver que los directores mexicanos se ganan el Oscar de cine, digamos. Hay mucha propaganda de Orotel alrededor, a nivel internacional, se invierte muchísimo dinero a nivel por una imagen internacional. Aparece el presidente de México en la revista Time de Estados Unidos, que es una revista muy prestigiada, y lo ponen Saving México, salvando a México, lo ponen como el salvador de México. Y lo mismo ocurría también en aquel entonces, se le daba muchísima publicidad a Salinas, a pesar de que adentro del país había una gran oposición y era repudiado nacionalmente, ampliamente repudiado. Entonces, esta propaganda internacional se hacía para tratar de contrarrestar lo que de todas formas no se podía ocultar. Y aún así, nosotros, con toda la oposición que logramos, que tuviera resonancia, no logramos impedir la firma. Entonces el tratado se firmó y el Tratado de Libre Comercio entró en vigor el 1 de enero de 1994. Y justamente ese día, uno de los movimientos más vanguardistas, incluyentes y sobresalientes de la historia del siglo pasado, le declara la guerra al gobierno de México, y ese movimiento es el movimiento zapatista. Este movimiento fue sobresaliente en primer lugar porque nosotros, los que nos estábamos oponiendo al Tratado de Libre Comercio, para nosotros fue una gran revelación, una gran esperanza que declararan la guerra al gobierno justamente ese día, porque quería decir que ellos sabían también lo que iba a significar ese tratado, ¿no? Por ponerte un ejemplo, de ser México un país exportador y territorio de origen del maíz, a partir de 1994, que fue cuando entró ese tratado en vigor, es una nación que a partir de entonces depende cada vez más del suministro de alimentos del exterior. Antes México exportaba maíz, ahora importa maíz. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, es un país que importa maíz. Tan solo en la década pasada se cuadruplicaron las importaciones de este grano, que es de origen mesoamericano, y alcanza unas cifras sin precedentes, ¿no? Porque ahora tuvo que importar 2.878 millones de dólares de maíz. Otras compras de productos agropecuarios llegaron a los 12.330 millones de dólares, o sea, más del doble que en la década previa. Y en ese momento, los que veían ese futuro eran los indígenas de México, porque su alimentación primordial pues es el maíz. Entonces los zapatistas se levantaron en guerra en contra del gobierno de México y eran fueron el movimiento de rebelión, uno de los más importantes del siglo pasado, porque además eran totalmente vanguardistas respecto a su protesta. O sea, eran un movimiento incluyente que en primer lugar puso de manifiesto el racismo que hay en México contra los grupos indígenas, pero también la homofobia que hay en México. Fueron la primera guerrilla que empezaba a hablar de un movimiento a favor de los derechos de los homosexuales, a favor de los derechos de los ancianos, de los indígenas, de las mujeres. Esto no ocurría en los movimientos previos. Había una guerrilla y hablaban de los derechos de todos, pero era solamente en teoría, pues. Después se descubrió que eran movimientos muy atrasados respecto a los movimientos, a los derechos de las mujeres o de los homosexuales, ¿no? Y este movimiento indígena, desde los más pobres del país, desde los más desprotegidos, hablaban de las cosas más avanzadas que apenas en este milenio se están reconociendo, los gobiernos están reconociendo. O sea, apenas ahora se está hablando de y reconociendo el matrimonio igualitario para homosexuales, ¿no? Pero los indígenas mexicanos zapatistas empezaron a hablar de eso, ya estaban luchando por esos derechos desde entonces. Entonces fue un movimiento muy revelador, porque nos hablaba desde lo más antiguo, desde lo más primitivo, pero también desde lo más moderno. Y además era un movimiento que manejaba internet y además hablaba en todos los idiomas, porque como ellos están acostumbrados a hablarse entre sí mismos en diferentes dialectos, hablan mucho más de 10 dialectos nada más en Chiapas. Entonces empezaron a hablar, eran multilingües y empezaron a hablar en todos los idiomas del mundo y traducían sus comunicados a todos los idiomas y utilizaban internet. Y eso que ahora es como lo más natural, nosotros estamos utilizando la comunicación ciberespacial todos los días, en aquel entonces no era tan común, era como de extraterrestres en muchas comunidades y ellos lo utilizaban todo el tiempo. Entonces fue un movimiento muy moderno en ese sentido y muy incluyente y muy propositivo. Y el gobierno no supo cómo, no sabía qué hacer con eso. La sociedad civil sí, empezamos a apoyarlos porque nosotros habíamos estado en contra del Tratado de Libre Comercio igual que ellos. Entonces en ese momento el gobierno y las empresas transnacionales desplegaron un sistema de cooptación muy sofisticado para cooptar y para sobornar a esos escritores que habían estado oponiéndose al Tratado de Libre Comercio. Y en ese sistema sofisticadísimo empezaron a becar a todos los intelectuales y escritores, el gobierno les empezó a dar becas. Entonces, ahí creamos otro movimiento también que fue en oposición a esos sobornos. Lo que nosotros decíamos eran no acepten los sobornos porque van a terminar traicionando a los zapatistas y van a terminar traicionando el movimiento que ustedes crearon. pero desafortunadamente también esa lucha la perdimos. Y lo que ahora tenemos es la enseñanza, ¿no? Que es lo que queremos aportar ahora, ¿no? Nuestra experiencia. ¿Cuál es la situación ahora mismo del movimiento zapatista? Bueno, el movimiento zapatista, su historia es la siguiente. Ellos continuaron, fueron traicionados por todo este movimiento de artistas e intelectuales, fueron traicionados por la clase política mexicana. Cuando ellos hicieron una marcha muy importante, la marcha del color de la tierra y los acuerdos de San Andrés, en esos acuerdos participaron todas los diferentes sectores de la sociedad mexicana como representantes, y después fueron traicionados por todos los legisladores y senadores en el Congreso. Los zapatistas continuaron su marcha, continuaron haciendo comunidades autónomas en las que hay una autogestión, porque la sociedad mexicana y especialmente todos los partidos políticos, tanto de centro-izquierda, izquierda-derecha, o sea, no solo la derecha, sino también la llamada izquierda electoral, los traicionó. Lo que hicieron fue que en los acuerdos de San Andrés que ellos habían firmado, cambiaron algunas cláusulas vitales y traicionaron los acuerdos. Entonces ya no son los mismos acuerdos que ellos firmaron. Sin embargo, las comunidades zapatistas continuaron su lucha y su vida y se autoorganizaron como comunidades autónomas. Entonces ellos tienen ahora un sistema de gobierno que es horizontal. ¿Cómo lo logran? Con un sistema rotativo. Se rotan, alternan a los gobernantes y tienen siete principios que son fundamentales para ellos. Los siete principios son sobre todo servir y no servirse. Los gobernantes de las clases políticas utilizan el poder para servirse a sí mismos en lugar de servir a los demás, ¿verdad? Otro principio que es muy importante para ellos es representar y no suplantar. Esto es muy importante porque los políticos hacen todo lo contrario, ¿no? Lo hemos visto muchísimas veces en la política tradicional, ¿no? Dicen que representan, pero en realidad están suplantando los intereses de los demás. Otro principio zapatista muy importante es construir y no destruir. Esto tiene todo que ver con una nueva forma de agricultura y de gobierno, en respetando a la madre tierra, ¿verdad? Porque si tú construyes en lugar de destruir, pues ya no puedes permitir que las empresas transnacionales gobiernen tu sistema de vida, tu forma de vida, ¿no? Otro principio zapatista muy importante es convencer en lugar de imponer. Y el uno que es el más importante de ellos es mandar obedeciendo. No, porque mandar es importante coordinar. Ellos tienen un sistema de gobierno que se coordina muy bien, son muy organizados, pero obedece a la voluntad del pueblo. Y todo esto en el año pasado, porque llegó un momento en el que el gobierno los tiene tan cercados que ya muy poca gente conocía cómo son estas comunidades por dentro. Entonces ellos organizaron algo que se llamó la Escuela de la Libertad Zapatista, a la que invitaron a gente de todo el mundo a conocer, a convivir con ellos 2 semanas, ¿no? Y a ver cómo es este sistema de gobierno. ¿Cuándo fue eso? Esto fue en agosto del 2014 y acudieron representantes de organizaciones, de colectivos de todas partes del mundo, y ellos fueron capaces de, para darte una idea de qué tan bien organizados están, acudieron 2,000 alumnos. 2,000 alumnos. Yo no puedo recibir en mi casa ni a 10 personas organizadamente. Ellos recibieron a 2,000 personas que son alumnos de la escuela zapatista y también dieron estos cursos en línea. Yo soy alumna de la escuela zapatista, tengo ese honor de haber recibido sus cursos y por eso te puedo platicar. Es uno de los sistemas de autogestión y gobierno a los que más impresionantes que he visto y a los que creo que debemos aspirar para preservar nuestro planeta. Una de las cosas que más me gustaron es que ellos no te imponen una ideología, ni imponen a nadie una ideología ni una religión. Allí tienen gente, hay zapatistas muy religiosos, hay otros zapatistas que no son tan religiosos, pero el sistema de gobierno siguiendo estos 7 principios zapatistas es lo que ha permitido que sobrevivan y resistan y funcionen, ¿no? Tú formas parte de la red Occupy Wall Street Zapatista Solidarity Network. ¿En qué consiste la red en concreto? Bueno, esta red no es ni siquiera un colectivo ni un grupo, es simplemente un sistema de información. Lo que explicamos a la gente es, no queremos tu dinero, ni tu voto, ni tu admiración. Lo único que queremos es proporcionar información sobre lo que es el movimiento zapatista, su historia y lo que es su forma de órgano momento. Y proporcionamos información especialmente en Estados Unidos en inglés. Bueno, porque yo estoy aquí ubicada, ¿no? Y del movimiento Occupy Wall Street. Y entonces damos información a los activistas y a la comunidad en general sobre lo que ha sido la historia y el por qué es zapatista, sobre todo tratando de romper el cerco informativo, porque lo que ha ocurrido es que este sistema de autogobierno ha resultado tan eficaz y ellos han resultado activos en sus formas de comunicación, que por supuesto el gobierno no, ni los partidos políticos quieren que se conozca. Los partidos políticos tienen intereses creados con las transnacionales, incluidos los que se dicen de izquierda en México, tienen una guerra declarada de propaganda contra los zapatistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen tratos en Chiapas también, tratos con las compañías hoteleras, y uno de sus principales objetivos es destruir a las comunidades zapatistas. E incluso ya tienen firmados acuerdos con compañías hoteleras para instalar, por ejemplo, hoteles en las lagunas de Agua Azul. Las lagunas de Agua Azul son unas lagunas que se encuentran en el corazón de la selva lacandona. Y estas lagunas, en torno a ellas, viven comunidades zapatistas, las comunidades de Bachajón, y son comunidades autónomas que se autogobiernan, que cuidan a la madre tierra, que cuidan la selva. Entonces, las compañías hoteleras quieren instalar allí sus hoteles, por supuesto, porque es una vista bellísima, pero ya sabemos lo que eso significa. Lo que significa es destrucción de la naturaleza, depredación, ¿no? Y a la larga, siendo México un país controlado por el narcotráfico en gran medida, pues es también la instalación de casinos, y con los casinos llega el narcotráfico, llegan los ejércitos, llega la prostitución, mientras que las comunidades zapatistas son unas de las pocas comunidades mexicanas que han erradicado completamente el narcotráfico. Y esto es muy importante a la luz de los últimos acontecimientos también, ¿no? De Ayotzinapa, las masacres, todo lo que el narcotráfico conlleva. Hablando de Ayotzinapa y de los 43 estudiantes desaparecidos en esa localidad, hay escritores y hay autores que hablan de que fue durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari cuando se comenzó este nuevo tipo de desapariciones forzadas que ahora se acusa a las autoridades de México de estar llevando a cabo. Salinas de Gortari fue presidente entre el 88 y el 94, que fue a la vez cuando se creó el Tratado de Libre Comercio, se puso en marcha y que fue cuando surgieron los zapatistas. Tú tienes un libro que se llama Salinato versión 2.0, del cual eres editora. Háblanos un poco sobre él. Sí, este libro trata sobre todo el mecanismo de propaganda que se implementó a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio para cubrirlo. Y es un libro en el que participan, yo solo soy la editora, participan algunos de los mejores periodistas de cultura de México, Víctor Roura, Carmen García Bermejo, el periodista Marco Vinicio González de Radio Bilingüe, que vive en Nueva York y que ha registrado la historia de los migrantes en Estados Unidos, porque esto es algo muy importante, que es una de las historias secretas del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio no nos llevó a la modernidad en lo absoluto, nos llevó al servilismo y a la esclavitud, pero además generó una crisis económica tan grande por los motivos anteriormente mencionados, porque México era un país que exportaba maíz y ahora lo importa, y entonces el campesinado mexicano tuvo que huir. Hubo un éxodo económico a raíz del Tratado de Libre Comercio, y la cantidad de migrantes a Estados Unidos se triplicó, pues ya había problemas económicos muy grandes, pero nunca a esta escala tan enorme. Entonces, Marco Vinicio González lo que ha hecho es registrar ese éxodo económico y contar la vida de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que desde México siempre se ignora, porque se piensa que simplemente huyeron y ya, traicionaron a la patria y ya, eso es lo que la historia oficial quiere contar, pero la historia desde los de abajo, desde el campesinado mexicano, es muy diferente. Todo el mundo sabe por qué se fueron y sabe que las remesas, es decir, los envíos de los migrantes mexicanos a México, son la segunda potencia económica del país, las remesas, y que por otro lado, México es el principal exportador de mano de obra barata a Estados Unidos del mundo. El principal exportador número uno, es lo único que gana el número uno en el mundo como exportador de mano de obra barata. Y por otro lado, que la mano de obra barata es también muy conveniente para Estados Unidos. Oficialmente se quejan mucho de los migrantes, ¿verdad? Pero en realidad es muy conveniente para las empresas. ¿Por qué? Porque el trabajador mexicano indocumentado no tiene ningún derecho, no puede reclamar sus derechos. Claro que tiene algunos derechos, pero ni siquiera los conoce. Y muchas veces la propia empresa, los propios supervisores de las fábricas son los que les dan permisos de trabajo falsos. ¿Por qué? Porque así saben ellos quiénes están bajo su tutela, pues, porque son ellos mismos los que les concedieron los permisos. Entonces es un tipo de vida en semiesclavitud realmente. Y además no pueden nunca renunciar porque de ellos dependen sus familias en México. Entonces todo este tipo de problemáticas son las que ha registrado Marco Vinicio González en muchos de sus testimonios, y algunos de ellos aparecen en este libro Salinas versión 2.0, porque ahora con Peña Nieto estamos viviendo como la versión corregida y aumentada peor, ¿verdad? De lo que es. Entonces mi libro está virtualmente prohibido en México, salió publicado, pero después el editor me pidió que quitara su logotipo del libro. Y ¿qué quiere entonces decir que está virtualmente prohibido? Que no está, no lo imprimió, entonces no está impreso en México, no se distribuye en México, no se habla de él, ningún periodista hizo ninguna reseña de él, De por sí, todos mis libros siempre hay una orden expresa en los periódicos de no mencionarme, de no hablar porque soy muy política y porque nunca acepté el soborno del que te estaba hablando, ¿no? Entonces, eso permite otra visión y otra forma de contar el mundo que no está ocurriendo en México. Entonces, claro, mis libros están muy acotados y algunos se venden en librerías de prestigio, como El Sótano o Gandhi, pero fuera de ahí no hay una distribución masiva, pues. Y el libro, específicamente el libro de Salinas 2.0, Salinato versión 2.0 se llama, está virtualmente prohibido porque no está impreso, nunca llegó a imprimirse. Sin embargo, tenemos un ofrecimiento en Estados Unidos del editorial Hardball Press, que nos va a imprimir el libro en español y en inglés aquí en Estados Unidos. Entonces, esperamos que desde Estados Unidos se pueda conseguir en México. Eso es lo que estamos, ese es el proyecto a futuro. Hay también una relación entre las zonas de México donde más recursos naturales hay y las zonas con más violencia. Tenemos la cuenca del Burgos, cuarta reserva mundial de gas pizarra, y esa es la zona controlada por los Zetas, que son un grupo que se constituyó a partir de fuerzas militares y grupos paramilitares provenientes del ejército. ¿Qué relación hay entre esas dos fachadas, entre las corporaciones y la actual violencia en México? Así es, la actual violencia en México es indecible, ¿verdad? Es indescriptible. Lo que está viviendo la gente en estos momentos en México es el infierno en la tierra, pues, y casi sin escapatoria, gracias a las grandes empresas y al lavado de dinero de los bancos. Por eso es importante también para nosotros confrontar a Wall Street y confrontar a los bancos que lavan dinero del narcotráfico en Nueva York, que es la capital financiera del sistema económico mundial, ¿verdad? Esos bancos y esas empresas tienen una doble cara, un doble juego, pues, porque por un lado hablan de que quieren ayudar a los países más desamparados, más desprotegidos o industrialmente subdesarrollados, pero por otro lado, en realidad pasa un poco lo mismo que con la mano de obra barata. En realidad les conviene y en realidad fomentan el crimen organizado, porque permite la falta de regulación y de controles. De hecho, el Tratado de Libre Comercio benefició al narcotráfico hay estudios al respecto, pero en realidad solo la historia podrá contar cuando ya no sea ilegal hablar de todo esto, podrá registrar puntualmente y de manera más exacta lo que fue el beneficio, en qué medida el Tratado de Libre Comercio deliberadamente se firmó de esa manera y en secreto para beneficiar también el narcotráfico, ¿no? Y ese es otro de los peligros del TPP. Que si se firma. Por supuesto, el presidente de México, Peña Nieto, ya aceptó firmar todo, ¿no? Ni siquiera nos ha preguntado a nosotros los mexicanos qué queremos, ni siquiera nos ha advertido de los peligros de esa firma, ¿no? Él ya tuvo, de hecho, una reunión con Obama en enero, que no sabemos ni siquiera de qué se trató. Asumimos que fue sobre el TPP y, no sé, se veían muy contentos. Ahí acudimos los mexicanos a protestar a la Casa Blanca. Ante la Casa Blanca hubo protestas de mexicanos de todas partes de la Unión Americana. Allá fue gente desde California hasta mexicanos de Chicago y por supuesto la delegación de Nueva York, muy numerosa. Y por ponerte un ejemplo, mientras estaban dialogando Obama y Peña Nieto, hay un video de una delegación de representantes, de funcionarios que estaba allí, y desde la sala donde estaban dialogando ellos adentro de la Casa Blanca, se escuchaban los gritos de la manifestación, para que te des una idea de lo numerosa que fue esa manifestación. ¿Y por qué? Bueno, por todas las razones que estamos mencionando aquí, porque la gente en primer lugar exige que se le dé a conocer qué tipo de tratados comerciales van a definir su vida de esa manera, porque son tratados comerciales que van a generar más migración, más éxodo económico, más mano de obra indocumentada, barata, conveniente para las empresas, pero que también van a generar más narcotráfico y con ello más corrupción, casinos y masacres como las que ocurrieron en Ayotzinapa, ¿no? Masacres impunes. Vosotros estabais allí en Washington cuando se reunieron el presidente Obama y Peña Nieto. ¿De qué manera os estáis oponiendo al Tratado de Libre Comercio aquí en Estados Unidos? ¿Cuáles son las acciones que lleváis a cabo? Bueno, mira, por ejemplo, en primer lugar nos estamos oponiendo a que se reúnan nuestros presidentes sin explicarnos qué es lo que están acordando, ¿verdad? Pero además, por ponerte un ejemplo, en Nueva York, recientemente nuestra coalición Justicia por Justicia Comercial, Trade Justice en Nueva York, hizo una manifestación muy importante delante del hotel donde se reunieron los negociadores del TPP, de la Asociación Comercial Transpacífica. Delante de ese hotel hicimos una manifestación el primer día que ellos se fueron a reunir. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, y con muchísimo ruido. Además era un día muy muy difícil porque estaba nevando y era uno de los días más fríos del invierno, pero es tan importante para nosotros oponernos a esto porque sabemos que es el futuro de toda la humanidad lo que está en juego ahí, que ahí acudimos y entonces hicimos que nos vieran. Y si había, bueno, por supuesto, además hubo fue una manifestación muy creativa con grandes muñecos y explicaciones y música y todo en marchas, ¿no? Entonces hicimos que los turistas que estaban en el hotel pues prestaran atención en eso. No pasó desapercibida para nadie. Y ahí hablamos justamente de lo que significa este Tratado de Libre Comercio y por qué para toda la gente, especialmente para los radioescuchas hispanohablantes que nos están oyendo hoy, sí quiero decirles, pocas cosas son tan importantes en sus vidas en este momento como oponerse al TPP, porque su vida como la conocen en este momento puede ya no existir si permiten la firma de un tratado así. Malú Guacuja del Toro, escritora, guionista, dramaturga, autora de Un Dios para Cordelia. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ti por tu invitación y por la oportunidad. Muchas gracias y seguiremos al tanto de todas vuestras acciones. Para terminar el programa de hoy, vamos a hablar con Ana María Quispe. Ana María es dietista, ecóloga y activista de larga trayectoria del Perú, representante para Sudamérica de la Asociación Justicia Global para los Animales y el Medio Ambiente. Comencé preguntándole a Ana María por los transgénicos y por la situación de los ambientalistas en Perú, en concreto por el caso de Edwin Chota. Sí, sigo muy de cerca cómo se ha desarrollado esa industria, esa biotecnología, que si bien es cierto, muchas de las ciencias se inician pues con la curiosidad de los científicos, quizá por hacer un bien, a veces termina siendo usada para otros fines, ¿no? y con relación a esta tecnología con respecto a la agricultura y a los alimentos que hoy dominan el mercado mundial y en manos justamente de unas cuantas transnacionales, pone en peligro justamente la salud y la economía también de un país, ¿no? Porque en momentos en que se está reconociendo que los problemas de calentamiento global, por eso se necesita cambiar de sistema, y nadie realmente habla de qué sistema se trata, ¿no? Pero se trata de cambiar a un sistema que sea más local, más autogestionado, más sensitivo a los problemas que tiene el medio ambiente por mejorar el clima y por no dejar de ser víctimas, ¿no? Las posibles víctimas, sobre todo de las catástrofes que pudiera ocasionarse, que ya se están viendo, ¿no? En el caso de Edwin Chota, este ambientalista y sobre todo luchador por el grupo indígena que representa, con respecto a la tala ilegal, simplemente se trataba de que era una persona que exigía una demarcación de su territorio. Lo que quiere decir que, pues, si existe una demarcación de territorio, es intangible, o sea, no, digamos que las madereras no podrían entrar ahí. Y solamente por pedir esto, obviamente también era por esa denuncia de esta tala ilegal, que curiosamente parte de esa tala ilegal parte hacia Nueva York, porque recuerdo haber sido parte de una protesta que se hizo en Nueva York, porque gracias inclusive a uno de los congresistas, y más no recuerdo fue Schumann, sabíamos ya que entraba madera ilegal de la selva hacia Nueva York, ¿no? Entonces, obviamente, pues son grandes negociados que entran, obviamente también con ya el permiso, digamos así, de los gobiernos locales, ¿no? No es simplemente que a este señor lo asesinaron, sino también que el gobierno se ha hecho de la vista gorda en relación al asesinato, no solamente de él, sino de otros. Acabamos de tener otro problema también en Pichanaki, donde también ha habido muertos, porque en realidad, pues, ahora ya también estamos como hartos, ¿no? Ya como que las noticias hoy vuelan casi gracias al internet. Antes eran cosas que ocurrían en lugares remotos y se mantenía fuera de la prensa. Pero hoy día, pues, gracias a que tenemos ya, qué sé yo, internet, teléfonos celulares, cámaras, ya en realidad, pues, ya no se puede ocultar lo que está pasando, ¿no? Entonces, ya desde los gobiernos anteriores ya tienen territorios entregados en concesiones, tanto mineras, tanto madereras, en la selva y sobre todo en la selva, en la sierra también. Y este ha sido un problema, pues, ya que lo tenemos de décadas, no es de ahora, ¿no? Entonces, obviamente, Edwin ha sido uno de los líderes que desgraciadamente ha muerto sin que nadie, ni siquiera el gobierno, haya intervenido, ni siquiera en una investigación no propiamente hecha para saber qué es lo que pasó. Y como él ha muerto varios líderes y se sigue inclusive ocultando, porque también hay una prensa que está un poco coludida con el gobierno, y pues hay cosas que no nos llegan si no fuera por esos activistas que tenemos hoy en todo el Perú, ¿no? ¿Tú participaste de alguna manera en la cumbre del clima? En la cumbre climática, en la cumbre alternativa, sí participé solo en la medida de mi profesión, ¿no? O sea, digamos que tratando de simplemente enseñar cuáles eran los riesgos del cambio climático con respecto a nuestro consumo, porque obviamente también si queremos cambiar el sistema tenemos que cambiar la manera en que consumimos el agua, la electricidad, lo que comemos, ¿no? Porque una de los grandes problemas de la causa del metano y de todos esos gases de efecto invernadero es, por ejemplo, la gran producción de animales para alimentación, ¿no? Entonces, en ese sentido sí participé, obviamente, porque, o sea, no se puede hacer un cambio si también desde el consumidor no comprende qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para tratar de cambiar un sistema. Siempre se habla mucho de cambiar el sistema, pero no se da un ejemplo de qué sistema estamos hablando. Hay muchos que sabemos que podemos ser autosustentables, de que podemos producir nuestros propios alimentos, o la gran mayoría de ellos, que se puede, justamente al producir los propios alimentos, mejorar la tierra, quizá en que los estamos sembrando, obviamente tener menos problemas de desnutrición, que es lo que está pasando ahora con esto, por ejemplo, la comida chatarra y empaquetada, ¿no?, que viene inclusive importada. Entonces, hay muchos problemas que se podrían solucionar si simplemente se cambia a un sistema un poco más autosustentable. No en vano, las Naciones Unidas el año pasado declararon el año de la agricultura familiar, lo que realmente es un llamado a que muchos de nosotros volvamos al campo. Y hemos visto como en otros países, por ejemplo en Francia, ya se está viendo cómo para lidiar con los problemas económicos, muchas personas que tienen grados, maestrías, lo que están haciendo es volver al campo para por lo menos poder sobrevivir. Ese fenómeno ha pasado en muchas partes, ¿no? Es una tendencia a volver al campo. En Estados Unidos, digamos que el campesino, que aquí en América le llamamos el campesino, pero el agricultor estadounidense, por ejemplo, que se está dedicando al orgánico, a los farmers markets, ¿no?, o las bioferias de alimentos, normalmente hoy día vemos que es una persona que tiene más de 50 años, que tiene a veces maestrías y doctorados, pero que está comprendiendo muy bien que pues el mundo necesita un cambio, y no es un cambio, el cambio económico tiene que ver con el consumo, entonces, y con un consumo saludable que a la vez proteja nuestra salud, ¿no?, y el medio ambiente de pasadita, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos sobre el acuerdo que se alcanzó? Bueno, según lo que sé, o las cláusulas que leí, e inclusive algunas charlas a las que he asistido al final, sé que el Perú tiene un compromiso grande, o sea, es digamos un acuerdo firmado para tratar de hacer cambios con respecto al medio ambiente. Pero eso, como quien dice, ha quedado en el papel o en el tintero, porque en realidad, por ejemplo, ahorita se acaba de dar menos poder a una de las organizaciones que fiscaliza los problemas climáticos que puedan ocasionar alguna de las empresas, ¿no? Entonces se le está quitando el poder. Acaba de anunciarse, por ejemplo, que ahora van a dar menos a instrucción medioambiental. O sea, estamos hablando de un Ministerio de Medio Ambiente que en vez de educar al consumidor y a todos nosotros en qué podemos hacer, se está cortando el dinero para educación. Entonces, en realidad vemos que todo lo que se ha dicho y lo que se ha puesto en papel, en realidad no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, si el mismo evento de la COP20 en Lima ni siquiera fue parte de las noticias, una ausencia casi total en los periódicos, en los diarios, ¿no? Era increíble lo que estaba pasando, y por primera vez, inclusive muchas de las personas, si uno encuestaba a la gente, nunca había escuchado del calentamiento global o que estábamos en peligro, cuando fue una organización internacional la que dijo que el Perú es el tercer país en el mundo, tengo entendido, que tiene más que perder. Entonces todo ha quedado simplemente en sí un acuerdo más por escrito, por lo cual no se está haciendo absolutamente nada, porque cada vez sigue, el gobierno mismo tiene un entreguismo hacia las empresas, ¿no? Y no, yo no veo que realmente se esté haciendo un compromiso realmente por el cambio climático. La cumbre, además, por cerrar ya con la cumbre, la cumbre además se celebró en un sitio muy emblemático, ¿no?, para la historia del Perú, lo que es una antigua base militar que se le llama, la que se llamaba el Pentagonito, se le llamaba. Pentagonito, exacto, que de Pentagonito no tiene nada. Sí, cierto, muy fuera del acceso del público, hay que también tener en cuenta eso, hay una caminata enorme, si uno quería llegar hacia allí, no se podía, yo por ejemplo como activista me inscribí, me negaron la entrada, y no me la negaron, o sea, digamos que no tengo nada que pruebe que me negaron la entrada, simplemente yo me inscribí, pero jamás me contestaron, y nunca estaba en la lista de las personas que podía entrar. Entonces no ha habido, pues ha habido como mantener algo en secreto, ¿no? Claro que en televisión se veía ciclistas, gente haciendo ejercicios y cosas que en realidad no tenían o no tienen tanta fuerza como por ejemplo la minería, ¿no? Como qué hacer para crear más bien otros sistemas de energía que sean más saludables o más amigables al medio ambiente. Entonces, eso realmente no se vio. Hace poco también en Perú hubo un caso con la empresa estadounidense Newmont Mining Corporation, ¿cierto? Exacto. En Cajamarca. ¿Qué nos puedes comentar sobre la decisión, esa decisión judicial? Bueno, el caso, la decisión judicial fue a favor de Máxima Acuña, que era una señora que tiene su casita, que la compró, no recuerdo ahorita la fecha, pero ella compró una casita y resulta que a pesar de haber tenido una decisión a favor de ella, de que tenía que conservar su casa, la gente de Yanacocha fue y le allanó la casa y le destruyó la casa y todavía se mantiene bajo amenaza de la empresa, ¿no? Entonces, esto obviamente ha acalorado a cualquiera de los activistas que ya estamos pendientes de lo que ha estado pasando y hemos hecho una enorme marcha en Lima y en muchas partes en apoyo a esta señora que injustamente ha sido sacada, ¿no? Sacada completamente ella y su familia de su casa. Cuando ya mismo el gobierno local había reconocido que ella es propietaria de ese terreno que según Yanacocha es de ellos, ¿no? Otro de los casos de entreguismo previo y sin embargo pues la señora es la dueña de este lugar y muchos de nosotros nos hemos identificado con ella, ¿no? Por esta violación que se le ha cometido y ahorita no sabemos en qué irá a parar el caso porque no sabemos si ella irá a hacer un juicio, la han sacado de su casa, no sabemos si va a poder regresar a pesar de que hemos hecho protestas. En Lima hubo una gran protesta en contra de Yanacocha, ¿no? Pero desgraciadamente pues las empresas tienen un historial enorme de violaciones de derechos humanos, ¿no? Yanacocha, una de ellas, entonces pues es como quien dice una raya más del tigre, ¿no? Entonces, la decisión judicial ahora mismo, ¿en qué momento está? ¿Cómo qué es lo que pasó? ¿Cuál es la situación ahora mismo del caso? Bueno, la situación es que ella debería volver a su casita. Tengo entendido que la han destruido. Y si la destruyen, pues no sé cómo será la operación. Las protestas han continuado. En una de las protestas que hicimos aquí en Lima, llegó uno de sus familiares con la muestra del papel del día en que ella había comprado ese terreno, ¿no? De que era de su propiedad, pero que Yanacocha aduce que es de ellos. Entonces realmente no sabemos qué hay porque ha habido todo un destape de muchos problemas, ¿no? Bueno, lo de Winchota, lo de Máxima, la Plus Petrol, que ha sido otro, la matanza de Pichanaki, o sea que ahorita se ha desatado muchos problemas que en realidad es difícil a veces de seguir y atender a todos a la vez, ¿no? Nos hablas de Yanacocha, ¿qué es Yanacocha? Yanacocha es una de las minas que está ubicada ahí en el territorio de Cajamarca. Uh-huh. y que ya tiene como, es de propiedad de Newmo, de Estados Unidos, pero también hay una empresa peruana que está asociada a Newmo, ¿no? Y cuyos también son, pues, personas de mucho dinero y mucho poder también en el Perú. Y ese también es el otro problema que tenemos. O sea, tenemos, digamos, que a peruanos contra peruanos, ¿no? ¿Qué importancia tienen la prensa, los medios de comunicación, en dar a conocer todos estos casos que se están viendo de abusos por parte de multinacionales hacia el medio ambiente? Bueno, como muchos países, hay una crisis realmente en la prensa, ¿no? Hay una crisis del periodismo, donde el periodismo también se ha convertido en una propaganda a favor del gobierno. Incluso el gobierno tiene destinado una gran parte de un presupuesto a poner programas en televisión, a disponer qué cosas se va a publicar en un periódico o en una televisión. Solamente tenemos, prácticamente diría yo, un par de periódicos en Lima. Uno se llama Hildebrand en sus 13, que tiene también, Hildebrand ha sido un gran periodista que siempre ha criticado, digamos, a todo lo que ha hecho el gobierno, y para mí, ahora que estoy en Lima ya más continuamente, hace unos 4 años, veo que es el único que publica realmente lo que pasa, ¿no? Tiene muy buenos periodistas. Este señor fue sacado de la televisión hace un tiempo, justamente porque dice la verdad, y es el que más se dedica a publicar todo lo que está pasando en cuestión de problemas medioambientales, como problemas de fraude del gobierno, porque ha habido también escándalos en los que está ahorita involucradas, inclusive, por ejemplo, la primera dama, y cosas así, ¿no? El resto de la prensa, solo tenemos uno más, creo que es La República, que dirige César Lévano. O sea, desgraciadamente también tenemos una ausencia de periodistas que realmente estén publicando lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, y este es otro mal que tenemos, pero están las redes sociales. Lo que se ha hecho ahora con respecto a la ley Pulpín, una ley que realmente iba a estar en contra de los derechos de los jóvenes trabajadores, si no hubiese sido por 5 marchas que hicieron los jóvenes, gracias a las redes sociales y a la gran organización. Se han organizado muy bien en 14 zonas, digamos, representando cada distrito de Lima. El gobierno ha tenido que retroceder y revertir la ley, o sea que algo se está logrando, ¿no? Pero a través de redes sociales y no realmente de una prensa digna de alabar. Como dije, solamente tenemos 1 o 2 periódicos que nos dicen la verdad, y porque ellos mismos inclusive los amenazan, ¿no? También cuando dicen algo. El mismo Hildebrand ha tenido que responder en corte porque algunas personas después lo acusan por difamación, pero felizmente que, obviamente, como son periodistas, saben muy bien o tienen muy muy buenas investigaciones que salen a la luz gracias a ellos, ¿no? Para el resto del pueblo peruano. Toda esa lucha social de la que nos hablas y las redes sociales, es un poco la esperanza, ¿no? Digamos, de la lucha contra el cambio climático, porque en la cumbre del clima de diciembre en Lima vimos eso, ¿no? Vimos una cumbre muy aislada, como nos decías antes, con todos los grandes líderes reuniéndose y llegando a acuerdos que no se sabe si realmente tienen mucho impacto. Y por otro lado vimos la cumbre alternativa con activistas de todo el mundo que son realmente quienes empujan de alguna manera para conseguir los cambios reales, ¿no? Claro, claro. Exactamente, eso sí. Bueno, siempre hemos quedado agradecidos que ahora creo que hay más activistas que nunca y estamos más unidos también que nunca, ¿no? Están las federaciones indígenas de muchos pueblos que nos visitaron y que tienen la misma lucha en sus propios países, ¿no? entonces no estamos solos, y eso quizás nos da una luz de esperanza en cuanto a exigir del gobierno actual o del gobierno que venga, realmente por los derechos o también de hacer investigación por las violaciones o de parar algo como se ha hecho, por ejemplo, con las minas de Conga, ¿no? Justamente Yanacocha estaba atrás de esta mina en Conga, y pues el lema fue Conga no va, y hasta ahora no va, o sea, está parado el proyecto de excavaciones, en fin, ¿no? Aunque por ahí se está haciendo algo, como quien dice, a lo escondido, porque esa es la manera que ahora también están operando muchas de las empresas, ¿no? Muchas de las cosas a veces las hacen sin avisarnos, sin que nosotros nos enteremos, y cuando nos enteramos a veces ya es demasiado tarde, ¿no? En cuestión de minería, pone en peligro a la salud de las personas cuando se trata de contaminación, por ejemplo, con mercurio. Si relacionamos esto a los transgénicos, también Estados Unidos acaba, por ejemplo, de aprobar, sin dar opción a que el público opine, manzanas, las manzanas transgénicas, y nos imaginamos que una vez que estén en el mercado, no solamente las van a consumir en Estados Unidos, sino que también se van a exportar, sin que nosotros sepamos, porque no hay un etiquetado, ¿no? Entonces, esto ya es un problema que se ha expandido, y creo que si por las redes sociales o por activistas que estamos siempre en pie de lucha y también tratando de ver qué es lo que está pasando, ¿no? En Estados Unidos, en concreto en California, recientemente se ha celebrado un referéndum para decidir si se obliga a que los alimentos transgénicos sean etiquetados como tal. ¿Qué importancia tiene ese asunto? Bueno, se supone, bueno, esa es una lucha que tiene ya años desde que sabemos que hay transgénicos. Pero sabemos también que ha habido hoy día las mismas empresas están gastando un montón de dinero. O sea, si nosotros vemos quién ha impedido el etiquetado en alguno de los estados en Estados Unidos, vemos que están pues las grandes transnacionales y Nestlé, Coca-Cola, La Cabeza, Monsanto, en fin, ¿no? Entonces les está costando también a ellos dinero. En realidad a veces uno no se explica por qué ese empeño de defender algo que ya no tiene defensa, ¿no? Porque pues si hay algo que se debe hacer, por ejemplo, con relación a transgénicos, es más bien reducir el uso de insecticidas o plaguicidas o pesticidas, como también se les llama, porque vemos que detrás de esta tecnología también hay un uso de siempre mayor, cada vez mayor, de un pesticida que está causando daños, ¿no? Hay una organización que es la Environmental Working Group, por ejemplo, que detecta la cantidad de insecticidas que hay en las diferentes manzanas. Por ejemplo, la manzana se pone aún más peligrosa. Ya se sabe que es una de las que más insecticidas contiene, creo que son unos 42. Entonces, y ahora lo curioso es que en esta transferencia, de que se llama transferencia del ácido ribonucleico o ácido o ARN, entonces ese gene que digamos que causa de que la manzana se pone marrón, ¿no? Se oxida muy rápidamente. Entonces lo que atenta esta nueva manzana transgénica es justamente no ponerse marrón. Entonces el consumidor lo único que va a tener es una manzana que no va a saber uno qué tan vieja es, ¿no? Pero ese gene también es importante porque, digamos, que pelea contra alguno de los insectos en una manzana. Entonces, eso por ahí ya nos está diciendo de que entonces la manzana va a tener que usar mucho más insecticidas. O sea, esa tecnología siempre depende de uno o dos insecticidas más o de herbicidas, que al final también están en manos de la misma compañía, o sea, es un negociado completo, ¿no? Entonces, en realidad hay muchos de los detalles que no se dicen. Esto del etiquetado Obviamente no le conviene a las grandes industrias que están detrás de este negociado, y a pesar de que el público ya se está enterando y a pesar de que caramba, 70% ahorita de los alimentos que se producen en Estados Unidos tienen ya organismos genéticamente modificados, ¿no? A través de las hormonas, a través de los antibióticos que comen los animales, y que están causando daños, o sea, las alergias no están saliendo por gusto, no hay una asociación, si no es una causa y efecto que sí se haya encontrado, porque es difícil de hacer estudios de esa naturaleza, pero sí hay un boom ahorita de alergias, de problemas intestinales, que pudieran ser causados justamente no por la tecnología en sí, sino ya por los insecticidas que trae, o sea que es como, es un peligro por las otras cosas que trae la tecnología, ¿no? Como es el uso de pesticidas y cosas así. Y los cambios genéticos que también ocurren en una planta, ¿no? Genes que no se reconocen realmente, que nunca han existido en la naturaleza, ¿no? Y que obviamente podríamos, como seres consumidores, podríamos estar, nos podría afectar de alguna u otra manera. Ha habido unos informes en los últimos meses que señalan que en Perú ha habido 57 ambientalistas asesinados desde el año 2012. Tú has trabajado en Estados Unidos y ahora estás, digamos, más establecida en Lima. ¿Cómo se vive a nivel personal ser un ambientalista o ser un defensor del medio ambiente y, en ese país? Ah, bueno, pues desgraciadamente aquí hay una ley y justamente ha sido firmada por Humala, donde, por ejemplo, un policía puede disparar, claro, va a decir que fue por defenderse o algo, ¿no? Pero muchas de las marchas, por ejemplo, han sido pacíficas. Pero acabo de estar en una de las marchas contra Pluspetrol y nos dirigíamos, por ejemplo, hacia uno de los ministerios, y hemos estado pacíficamente, simplemente con nuestras banderolas, y había un cordón policial enorme que abarcaba prácticamente toda una cuadra, ¿no? Entonces, sin embargo, llegaron mucho más policías en un camión, digamos que el doble, tanto así que diría yo que creo que o superaba o igualaba al número de manifestantes. Entonces yo mismo he sido testiga cómo los policías nos empujaron más de una cuadra, que tuvimos que tener retroceso, ¿no? Entonces si uno de los chicos reacciona o algo, hubiera habido pues gases lacrimógenos, como ha habido en otras ocasiones, ¿no? Entonces realmente sí, en nuestra vida está en peligro. Si nosotros defendemos, o porque se nos acusa de terroristas, y también se ha pretendido que muchos de los defensores, de asociarlos con el terrorismo que ha habido antes, ¿no? Con el movimiento revolucionario Túpac Amaru o con los senderistas de antaño, cosa que pues está completamente fuera de lugar. ¿Cuál es el proyecto en el que estás ahora inmersa? ¿Cuál es la lucha más cercana en la que te encuentras ahora? Bueno, justamente por los peligros que corremos, digamos que lo que estoy tratando de hacer en estos instantes más bien es hacer lo contrario. Más bien estamos trabajando un poco en proyectos, ya sea con diferentes comunidades o con niños, para hacer biohuertos, para hacer un poco más autosustentables, para cambiar la visión del consumidor, para que se involucre quizá indirectamente en esta lucha, ¿no? Como consumidor, recuerdo haber escuchado creo que a este señor Perkins, le hicieron una entrevista hace poco en un canal de televisión, y recuerdo haber dicho, bueno, si los pobres son más, y si no les consumimos a las transnacionales, también le quitamos un poco el poder, ¿no? Porque también muchos de nosotros, como activistas, también tenemos que ser congruentes con lo que predicamos, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos protestando contra una transnacional, pues también debemos evitar el consumo. Y desgraciadamente, por ejemplo, en el Perú, muchos de los alimentos que tenemos están en manos de transnacionales, ¿no? Muchas de las empresas que eran antiguamente peruanas están en manos, por ejemplo, de Nestlé, de Coca-Cola, de Pepsi, Frito-Lay, o sea, todas las empresas transnacionales. Y esto es un fenómeno que ocurre en todas partes del mundo. Entonces, hay una ambición enorme y ¿qué podemos hacer como consumidores? Más bien tratar de no consumir. Ahora, ¿cómo no consumimos? Pues dando alternativas. Y las alternativas es tener nuestros propios biohuertos, alimentándonos mejor, hacer que niños empiecen a sembrar. O sea, tenemos que crear quizá una nueva generación, ¿no? Que sepa cómo hacer sus propios alimentos, cómo producir algunos de sus vegetales, ¿no? Y con la enorme biodiversidad que tiene el Perú, ayudarnos entre nosotros y también detrás de eso está también una filosofía ancestral de ayudarnos mutuamente, ¿no? Entonces, eso es lo que más estamos promoviendo. O sea, ¿qué hacer en contra? A veces gastamos mucha energía en hacer protestas, pero también tenemos que dar a la alternativa. ¿Qué hacer como consumidores? Es también realmente ver cómo cambiamos el sistema y cómo practicamos este nuevo modo de vivir, ¿no? Y se está pasando, está ocurriendo, como en Estados Unidos también, ¿no? Ah, por ahí hay proyectos, hay un proyecto, creo que es en Minnesota, que se llama Sprout o Germinados, donde fue creado por un niño, un joven de 15 años, que se le ocurrió pedirle al director de su colegio de que quería sembrar, y en este sembrío que creó hace ya, me parece que unos 10 años, este colegio se ha vuelto autosustentable. Los alimentos que producen sirven para su cafetería, sirven para el programa WIC, sirven para el programa de alimentos para los pobres. Entonces vemos cómo algunas comunidades estamos tomando algo en nuestra mano y haciendo algo. Si esperamos que los gobiernos cambien, yo creo que es imposible, y entonces algunos estamos trabajando en estas alternativas. ¿Cuál es el mensaje que le mandarías a la gente? Simplemente pues ahí está, seguir en pie de lucha. Creo instar a todos de que hoy tenemos que estar más unidos que nunca, porque cuando estamos hablando ya de cambios de medio ambiente, todos estamos en crisis, ¿no? Tanto ricos como pobres, y se trata de cambiar el sistema, ¿no? Porque esto lo cambia todo, como dice el libro de Naomi Klein. Pues tenemos que crearnos otro sistema para poder sobrevivir, y sobre todo para que las generaciones futuras puedan sobrevivir, si es que se puede, ¿no? Bueno. Yo creo que sí vamos a poder. Ana María Quispe, muchas gracias, dietista, ecóloga, activista peruana de larga trayectoria. Se graduó como dietista en Estados Unidos, ahora está asentada en Lima, Perú, y es la representante de Justicia Global para los Animales y el Medio Ambiente de Sudamérica.